Cantan su vende, ya los negros congo de oriente cantan su vende. Cao, cao, cao, maí, cao, cao, cao, maí, cao, cao, cao, maí, topao. Cao, cao, cao, maí, cao, cao, cao, maí, cao, cao, cao, maí, topao. Ya los negros congo de oriente cantan su vende, ya los negros congo de oriente cantan su vende. Ya los negros congo de oriente cantan su bembe. Ya los negros niche de oriente tocan su bembe. Cao, cao, cao, maí, cao, cao, cao, maí, cao, cao, cao, maí, topao. Cao, cao, cao, cao, maí, cao, cao, cao, maí, cao, cao, cao, maí, topao. Ya los negros congo de oriente cantan su bembe. Ya los negros congo de oriente cantan su bembe. Yo la tengo.